consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, ahora sí llega el momento de arrancar la consola gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de consolas. Ustedes pueden visitarnos en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres información, manda tu correo a ventas@tecnomundohn.com. Además, por cortesía de ellos, estaremos regalando para un solo ganador 10 juegos de PlayStation 2. Son 10 que le van a quedar... Que me dice, es cierto, son 10. Pero no sabes cuáles son los... No, fíjate que no miro aquí si me mandó la... Pero me dijo, 10 juegos de PlayStation 2, cortesía de nuestros amigos de Tecnomundo. Además, van a tener para echarse su buena jugada un buen rato. Así que, señores, así arrancamos y encendemos la consola. Bueno, y también saludamos a nuestros expertos, a Manuel Trinidad y a José Manuel Molina. Buenos días, caballeros, ¿cómo están? Para empezar, felicidades al señor Don Panner. Ah, es cierto, hombre. Sí. Que ya está. Gracias, buenos días, ¿cómo está están? Está casado. Ya es Don Banner. Ahora es Don Banner de Nelson. Así dicen las malas lenguas. Ni las buenas, no, Freddy. También, por supuesto. ¿Y cómo se siente? ¿Se siente bien? Pues se siente bien, fíjate. Se siente bien. Sí, es como, bueno, no sé, muchas personas dan ese paso, pero hasta que te toca a vos, te das cuenta de lo trascendental e importante que es. Entonces, realmente, cada experiencia es como. Sí, como bien positiva. Todavía. Más o menos. Sí. Si tu matrimonio fuera una canción, ¿qué canción sería? Van a ver en ese momento. Somos uno mismo. Ah, ay, okay. Dios. No, papá. Vos no te imaginas la historia que hay detrás de eso. Una cosa es cantarle en La Leona y otra cosa es cantarle en Ramón. Y sobrio. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Banner? Antes de empezar, quiero aprovechar, ya que mencionaron a quien ahora es mi esposa, quiero desearle un feliz viaje porque ella ahorita se dirige a San Pedro por cuestiones de trabajo. Ah, así bueno. Que. Espero vaya escuchando el programa para que se acompañe con la voz de su querido esposito. Hoy sí, empecemos. Y antes de que a mí se me olvide, le recuerdo a todo el mundo y a sus progenitoras y sus abuelitas y etcétera, etcétera. Ahorita acaba de salir, hace una hora salió el demo de Fall for Cybertron para PlayStation 3, para Xbox 360, para que lo bajen. Es increíble. Ah, ok. Bueno, perfecto. Hoy sí. Ok, hoy sí empecemos. Hoy vamos a tener un programa medianamente diferente a los programas anteriores, ya que no vamos a hablar de juegos de próxima salida, sino que vamos a hablar de un apartado en la tienda Amazon, Amazon.com, que a todos los videojugadores de hace muchas décadas nos conviene si tenemos suficiente presupuesto, y si no, pues hay unas opciones sumamente viables para que puedas aprovechar tus juegos viejos. Me refiero a la tienda de Amazon especializada en videojuegos antiguos que se llama Retro Gaming. Ahí puedes encontrar juegos desde el primer Nintendo hasta el Sega Genesis y el PlayStation 1. Bueno, obviamente, hace rato les estaba enseñando los precios de los juegos que vienen sellados. Son un poco prohibitivos, pero eso nos da una idea del potencial económico que tenemos en nuestra casa. Muchas veces uno cree que solamente los juguetes, los cómics o las películas o otro tipo de memorabilia o parafernalia tiene algún tipo de interés económico, pero realmente el mercado de los juegos clásicos cada día que pasa va adquiriendo un mayor valor. Obvio, nosotros vivimos en el tercer mundo y eso es bien relativo porque aquí lo podemos encontrar a unos precios sumamente módicos. Pero volviendo a la tienda en cuestión, este Retro Gaming está en los juegos desde el primer Mario Bros. Hasta Super Mario World de Super Nintendo y todos los que salieron para esta consola. Y todos los juegos clásicos de Sega Master y de Sega Genesis. También hay algo que me llamó la atención porque hay una marca que está sacando consolas que son una especie como de combo. Que te leen los juegos viejos de Nintendo, de Super Nintendo y de Sega Genesis en un solo aparato. Ah, qué pinta. Sí, la marca. Tenés el adaptador de Master System, te fuiste. Sí, ahí nomasito estuviste. La marca es Retron y vende la consola en cuestión, que como podrás ver es sumamente interesante el colorcito y el diseño. Ajá. Por un precio, las que te leen los tres juegos, te cuesta $52. La consola, $52. Sí, te viene con dos controles que te dan una resemblanza del control de Sega Genesis. Sí. Pero igual te sirve como control de Super y como control de Nintendo viejo. Aparte de todo, te lee los juegos que salieron solo para Japón. Y fíjate que lo que estoy viendo en las fotos de bajito, uh-huh, yo creo que esa consola te agarra tus controles viejos. Sí, agarra los controles viejos, pero no agarra los controles del Nintendo viejo. Agarra solo 16 bits, no te los agarra. Te lo están vendiendo como accesorio, pero no los agarra. Solo te agarra los de Super y te agarra los de Sega Genesis. Bueno, ¿qué más querés? Sí. ¿Qué pinta? Esto. O sea, ¿y eso cuesta? Es una compañía que se llama Retron. Y te venden el combo que solo te lee Nintendo y Super Nintendo, como por $40. Este que te lee los tres, no, por $10 más. ¿Qué más querés? O sea, tenés un universo de posibilidades, todos tus juegos de Nintendo, de Super y de Sega Genesis, los tenés en una sola consola. ¿De qué vale la pena? $52, $53. Sí, vale $53, ponele que puesto aquí te cuesta unos 1.600 lempiras por impuesto y todo lo demás, pero ya sabes que tenés en una sola consola, sin arruinar, si aún tenés tus consolas viejas, sin darles un trabajo extra después de tanto tiempo, puedes disfrutar de los juegos en una consola que te va a funcionar a la perfección. Claro, recordá que por ese precio no vas a tener un Nintendo que te duró desde el 86, pero para tus exigencias de vez en cuando, pues, o sea... Sí, es algo nuevo que puedo volver a comprar si se te arruina. Exactamente, por ese precio puedo volver a comprarlo. Sí, o sea, no es para tenerla ahí dándole como el PlayStation 3 o como el Xbox. No, pero por el precio que vos te vas a comprar un juego que tal vez a las 3 semanas lo vas a terminar, te vas a aburrir, vas a tener una consola con la que vas a poder regresar a ese cerro de juegos que tenés guardados. Y como les digo, está el paquete básico, que es 2 en 1, que es Nintendo y Super Nintendo, pero por $12 más te llevas también un Sega Genesis, o sea, realmente vale la pena. Más que todo por el hecho, porque si uno, aunque uno tenga las consolas, yo tengo el Nintendo y el Super, a veces da pesar ponerlos a trabajar después de tanto tiempo, porque uno siente... Ya lo fundís. Claro, uno siente que el aparato se está esforzando de una manera impresionante. Entonces, si vos querés seguir disfrutando esos juegos en algo que no sea un emulador para computadora, sino tener la experiencia real de tener un control de tu mano, esta es una buena opción para no arruinar tus consolas clásicas. Y como te digo, o sea, tener el sueño de cualquier niño ochentero, un Nintendo, un Super y un Sega en una sola consola. Sí, Nintendo, olvídate. O sea, es fantasía erótica, niño coreano. Oh, sí. Te valió. Qué grande, bueno, me encantan tus términos. Realmente. Esto es Retro Gaming. Retro Gaming, ustedes entran a Amazon.com, ahí cuando entran a la tienda de videojuegos, ahí les aparece en una esquina el Retro Gaming. Como habitante del tercer mundo, no les recomiendo que busquen los juegos clásicos. O sea, voy a entrar aquí para comprar un juego de Nintendo. Si, a menos que tenga $800, $900, pues bienvenido. Eso cuesta un juego. Eso cuesta un juego porque te lo venden en cajas sellados. O sea, no, vaya a ser Tecnomundo. Exactamente. No nos engañe. Pucha. Ahí lo puedes conseguir. Increíble. Por eso sumamente módicos. Vamos a irnos a música. Usted, mientras tanto, marque el 2231-1700. Recuerde, tenemos 10 juegos de PlayStation 2. Un solo ganador, cortesía de Tecnomundo. Marque. Dentro de aproximadamente unos 50, 40 minutos haremos el sorteo. Ya volvemos. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Retornamos a la consola gracias a Tecnomundo. Hoy tenemos 10 juegos de PlayStation 2 Robotín. Para un solo ganador, ya saben, gracias a Tecnomundo, queda en el barrio El Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información, ventas@tecnomundohn.com. Ellos son especialistas en reparar tu consola, en tus juegos de, sería GameCube, de PlayStation 2, porque ahora obviamente el PlayStation 3 ya son más, no sé, no, yo creo que no, porque es diferente el tipo de... Sí, Xbox también sí se puede, ya saben. Se van allá a Tecnomundo, ahí se los van a reparar sin ningún problema. 10 juegos de PlayStation 2. Bueno, ¿con qué seguimos, Panda? Ok, ahora vamos a hablar de los... Bueno, como todos sabemos, los celulares, las tabletas y demás dispositivos móviles ya son parte básicamente intrínseca de nuestras existencias diarias. Entonces, últimamente la mayor parte de la gente, la tendencia es jugar más en tus dispositivos móviles que en tus consolas. Más que todo por el hecho que no puedes llevar tu PlayStation 3 al trabajo, a menos que estés en el mes de diciembre y la mayor parte de tus compañeros de trabajo se hayan ido de vacaciones. Saludos a Pablo Meraz. No. Entonces, vamos a hacer un pequeño conteo de 5 buenos juegos para iOS, que es el sistema operativo de Apple, de iPhone, iPad, etcétera, y 5 juegos, un recuento de 5 juegos para el sistema operativo Android, que como ustedes saben está en el 90% de los celulares y en el resto de las tabletas que no son de Apple. Perfecto, comencemos entonces. Vamos a empezar por el clásico de clásicos, que igual está incluido en ambos sistemas operativos, que es de los juegos más copiados que hay en el mundo. O sea, tiene un concepto muy sencillo, pero al mismo tiempo hace que vos craneas un poco. Es sumamente adictivo y, como digo, han salido cualquier cantidad de versiones para cualquier sistema operativo. Me refiero al Angry Birds. Ah, sí. Que, como ustedes saben, ya no solamente... Están hasta amenazando, literalmente una amenaza, con hacer una película de Angry Birds. Hay juguetes, hay camisetas, hay chumpas, hay gorras. Hay para celular. Cualquier cosa de Angry Birds. Y es el juego, hasta el momento, el juego más vendido para dispositivos móviles y uno de los juegos más vendidos, que ya casi está rivalizando con las ventas de juegos como Mario Bros. Ajá. Que hasta el momento nadie ha logrado igualarlo. Y como digo, el concepto en sí de tirar unos pajaritos en contra de unos chanchos, cuyo conflicto es por los huevos, ¿no? Sí, pero viene de hace muchas lunas. El hecho de saber qué ángulo vas a poner al pajarito, sí, para destruir al chancho, la fuerza, exactamente. Cada pajarito, si vos tapías la pantalla, tiene un truco extra. Algunos se convierten en una bomba, otros se dividen en tres, otros aceleran, otros tiran un huevo. Entonces eso hace que el juego, a pesar de que se mira sencillo, porque son gráficas de que 32 bits serán esas gráficas, tal vez menos, ¿verdad? Tal vez 16. Son bien sencillas, son súper sencillas, pero hacen que el concepto se vuelva sumamente adictivo. Entonces, y después agregas la nueva variante que han puesto con Angry Birds in Space, que ya te pones como asteroides y tenés que sopesar a gravedad, el desvío, que la aceleración de que pegues en una piedra, o sea, miles de cosas. ¿Cuántas versiones de Angry Birds? Mira, está el normal, está el Seasons, está in Space, está el río. O sea, hay cualquier cantidad de versiones, y aparte de todo también está plantas contra zombies, ninjas contra cerdos, Angry Pigs, Angry Pirates. O sea, hay cualquier cantidad, Zombie Attack, hay cualquier cantidad de... Ese es tu favorito, ¿eh? Sí, ahí lo tengo en el de celular. ¿Y en este otro, chiquitín? En este. ¿Y cómo lo pasaste si es para iOS? No, ese es una de las copias que se ha hecho. Ah, ok. Hay un Angry Birds para BlackBerry también. ¿En serio? O sea, realmente este tipo de juegos te funciona mejor en una pantalla táctil. Angry Rims. Pero realmente sí son entretenidos. Y ustedes se pueden fijar que no hay límite de edad. En lugar donde la gente esté esperando para hacer fila, de repente una señora saca su iPhone 4 y vos la miras jugando Angry Birds. O sea, es un juego que no solamente permite que... O sea, no es solamente adictivo, sino que no tiene ningún tipo de cómo se llama, de bloqueo generacional. O sea, lo puede jugar tanto el niño de 4 años, sí, como la abuelita de 95. Entonces, como digo, o sea, es el juego más vendido para una plataforma móvil, y casi está rivalizando con las ventas de Mario Bros. Bueno, está en Facebook, está el bendito Angry Birds. Sí, es que es... O sea, yo lo he jugado, si bien es cierto, lo agarras personal cuando los chanchos empiezan a reír de vos, sí, cuando lo pasas el nivel, pero... No. Bueno, buen punto. Yo no dije nada, pero bueno. Pero, ¿cómo se llama? Pero sí, realmente es gusto de cada quien. Pero de que el juego provoca adicción, el juego provoca adicción. Sí, es muy adictivo. Y nadie lo va a poder negar. Innegable. Totalmente. El siguiente al que voy a hablar es otro juego sumamente adictivo, que viene básicamente por default en muchos iPads o en muchos iPhones, que es el Ninja Fruit. Que es un juego por el cual... Fruit Ninja, perdón. Al que vos jugás. Exactamente, que vos te empiezan a tirar un montón de frutas al aire y vos las tenés que deshacer con el dedo, como que si fueran estrellas ninja. Ajá. Entonces, o sea, ese juego es el simple y sencillo hecho por el cual iniciaron los videojuegos, que era acumular puntos. Entonces la idea es esa, pues, o sea, volarte la mayor cantidad de frutas posibles y hacer la mayor cantidad de puntos. Sí, el que estaba jugando Luna. Y como ustedes presenciaron el sábado, la hija René, que tiene año y medio, quedó profundamente jugando. ¿En 2 minutos ya? En 2 minutos y la había entendido y jugaba y mataba y destruía frutas como si fuera un niño mayor. Entonces, hasta una manera, recuerden que una de las ventajas de los videojuegos, aunque hay personas que dicen que les causaron lesiones en la muñeca, saludos a Dula Laitano, siempre te da, por lo menos a la edad de la IGRN, te da una capacidad de coordinación entre mano y ojo, que vos mirabas, bueno, por ejemplo en mi caso, que estaba viendo a Luna, miraba como ella se esforzaba porque su ojo, su mano hiciera lo que su ojo estaba ordenando. Entonces esa coordinación de ojo-mano te la va desarrollando a esa corta edad. Y realmente es un juego que no tiene mayor... Y, bueno, Angry Birds sí tiene su pequeño nivel de humor negro y de violencia, pero ese Fruit Ninja no... Realmente solo es... Es inocente, en realidad. Es inocente y ya. Solo te estás deshaciendo frutas, eso es todo el juego. Y sí, evitar pero, bombas. Y evitar bombas, pero probarlo una media hora y me va a contar que va a poner otra cara. Ah. O sea, empezás, sí, es hasta terapéutico. Es hasta terapéutico eso, estar dándole. O sea, de repente te das cuenta. Te imaginas a tu compañero de trabajo favorito. Algo así. Y perdiste 4 horas de tu vida. Pero mira, René Torres, si Luna se convierte en una neurocirujana poderosa en este país, pues ya sabes, hay que agradecerle, mira. Sí, fíjate, o sea, me llamó la atención que una niña tan pequeña entendiera rápido el concepto y que pasara, que estuvo como una hora, ¿verdad? Una hora entretenida con el juego. Oye, ¿sabes? Un iPad. Sin moverse. Sí. Ahorita el 12 de septiembre sale el iPad, hacen el lanzamiento de cómo va a ser el iPad mini. Ahí está la luz. Va a ser un iPad chiquito. ¿Qué otro juego tiene que poner? Este es el 10º aniversario de uno de los mejores juegos que ha habido para esta franquicia. Estoy hablando de Grand Theft Auto 3, que esto salió en el 2011, la edición del 10º aniversario. Salió para iOS y salió para Android, para ambas. Pero la versión de iOS, obviamente, llevando un iPad, es la que más me ha llamado la atención. Y las grandes mejoras que tiene es que en relación a la versión original, que era para PlayStation 2, si mal no me equivoco. Correcto. Las mejoras gráficas son impresionantes, no quitaron nivel de violencia ni otro tipo de nivel, sino que lo dejaron para público adulto, como tienen que ser todos los juegos de Grand Theft Auto. Y el hecho de poder jugarlo cuando vos querás en tu celular, en una pantalla táctil o en tu tableta, o sea, realmente es una ganancia, porque puedes andar rigiando Grand Theft Auto 3, que es uno de los mejores títulos de esta franquicia, donde vos querás. A mí no me gusta, fíjate, jugar en el... O sea, en un iPad yo le miro sentido. Sí, un iPad sí, pero en el iPhone, por ejemplo... Claro, Angry Birds sí, pero no me imagino un Grand Theft Auto así como que, o sea, perdés la magnitud de andar a la ciudad, las calles. Más o menos, es que la cuestión es acostumbrarte al hecho que no tenés un control, pero recordá que al final la pantalla es un control remoto y ellos te dan la opción de correr, subirte un carro, golpear, disparar, etcétera, hay los mismos botoncitos en la pantalla. Entonces ahí realmente depende de qué tanta sea tu capacidad de adaptabilidad a la falta de un... Para los juegos anteriores puedes usar un iPhone 3 o un Android de baja de primeras generaciones, pero ya para este creo que... No, de todos los juegos que he usado, el iOS que necesitas es el 4.3 o más arriba. O sea, ponerle como de un iPhone 3GS en adelante. Correcto. Pero para los iPads está para el iPad 1, para el iPad 2 y para el nuevo iPad. Mm. O sea, todas estas aplicaciones que estoy mencionando, exceptuando ciertas versiones de Angry Birds, son pagadas en el App Store. Correcto. Pero como nosotros vivimos en el tercer mundo y todo nos gusta gratuito, entonces yo recomendaría que si ustedes tienen algún dispositivo iOS, lo jailbreaken o lo violen, como se dice popularmente, para que tengan acceso a estos juegos sin perder absolutamente nada de la calidad de manera gratuita. Qué buen consejo. Sí, y realmente violarlos es sumamente sencillo. Si quieren, en otro segmento les doy un propedéutico de 3 minutos. Ok, perfecto. Propedéutico. Su iPad o su iPad. Perfecto. Faltan dos juegos todavía para ellos y luego pasamos a la... Dale. Excelente, Bater. Vamos a música y regresamos a la consola. Ahora en Rocket Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Continuamos, señores, en la consola, presentado por nuestros amigos de Tecnomundo, que queda en el barrio El Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres información, escribirnos a ventas@tecnomundohn.com, en venta, reparación de videojuegos y consola, y todo tipo de accesorios para que ustedes lo visiten. Y gracias a ellos estamos regalando 10 juegos para un solo ganador de PlayStation 2. Así que sigan llamando al 2231-1700. Bueno, pues, y ahora, siguiendo con la lista de aplicaciones para el iOS... Ya mencionamos las 3 primeras, si no me equivoco. Sí, del 5 al 3. Al 3. Exactamente. Ahora, sí, ahora vamos a entrar a 2, que realmente lo que más brindan, aparte de atención, es una calidad gráfica que uno queda asustado. En el puesto número 2 voy a hablar de un shooter en primera persona que se llama Shadowgun, que a diferencia de Rage, que hay una versión para PlayStation 3 y para Xbox y Battlefield 3, Estos dos que acabo de mencionar, las posibilidades de control que dan, que es lo que hablábamos con Grand Theft Auto, correcto, que dan los dispositivos táctiles, no te permiten hacer tanto con un shooter en primera persona. Ese no es el caso de Shadowgun, que más que un shooter en primera persona, es al estilo de Gears of War, que ustedes se acuerdan, mirás como de lado, casi en tercera persona, como al jugador. War of Cybertron. Exactamente, e igual andás coordinando a tus demás compañeros de escuadrón. Entonces, en ese caso, Shadowgun sí supera un poco la barrera. La barrera. O los límites que te dan, las opciones de control que te ofrece para un shooter en primera persona, los dispositivos táctiles de iPad. Perfecto. En el primer lugar está el que ha ganado miles de premios, el que ha vendido miles de copias en descarga, etcétera, etcétera. Me refiero a Infinity Blade, que es un RPG de acción que salió creo que en el 2010, la primera parte, y te ofrece unos gráficos impresionantes, tal vez un poco superiores a los del PlayStation 2. Yo tengo en el demo caso, aquí, fíjate. Yo aquí ando el 2 en este. Sí, lo que pasa es que como este es el iPad 1, entonces cuesta un poquito que lo cargue, pero tiene unos gráficos impresionantes, como te digo, un RPG de acción, en el cual vos sos un caballero medieval que anda intentando destruir a un rey que ha hecho trizas un reino mágico. Entonces te toca andar en tu quest acompañado por una guerrera hasta que logras derrotar a este tirano. Pero el nivel gráfico y el nivel de atención que tiene este juego, puro realmente Final Fantasy. Sí, realmente te hace que si no tenés tu iPad o tu iPhone violado, lo compres o que definitivamente le des en la nuca al aparato. Ese es el mejor. Ese, a nivel gráfico, a nivel de entretención, es el mejor. Ya para un jugador. ¿Ah? ¿Cuánto cuesta? Ese cuesta como $4.99, creo. Aún está barato para la calidad de juego. Sí, que es. La calidad gráfica es muy buena. Quiero mencionar también el de la película Spider-Man que acaba de salir y la de Batman, que a pesar que no están al nivel gráfico de este Infinity Blade, tienen un nivel de entretención bien realmente interesante. Y en el de Spider-Man puedes andarte columpiando con la mano por las calles de Nueva York. Mm. Y lo mismo en el de Batman. ¿Y para hacer el jailbreak al iPhone, cómo era? Un poco rapidito porque tenemos un radio escucha que se dedica a ese tipo de menesteres, entonces no le vamos a matar al negocio. Ya nos, ya nos mandó la moto, ya está fuera. Exactamente, está esperando, hasta aquí soy el motor. Okay. Es bien sencillo. No voy a dar los nombres de los programas para no ponérselos tan fácil. Hay como 4 programas, más o menos, se me ocurren 2 ahorita, que vos los descargas en tu computadora, conectas tu dispositivo móvil a la computadora. ¿En cualquier computadora? En cualquier computadora. Y simple y sencillamente seguir las instrucciones que te va dando el programa en cuestión. Es tan sencillo como que hay un botón que te dice jailbreak now. Sí, siga las instrucciones. Siga las instrucciones. Y número 1, uno tiene que ver primero cuál es el firmware o la versión del sistema operativo que uno tiene. Ahorita solo hay jailbreak para el 5.1.1. Para abajo. No hay para abajo. No hay para el 6 ni para el 5. Punto, no sé qué cuánto. Exactamente. Entonces, si ustedes tienen 5.1.1 para abajo, pueden hacerle el jailbreak a su respectivo dispositivo móvil. ¿Y eso significa el jailbreak es que puedes bajar aplicaciones gratis? El jailbreak lo que te permite es que te instala un portal que se llama Cydia, ajá, donde podés descargar aplicaciones gratuitas, no hechas precisamente para iPad o para iPhone, pero que te sirven para muchas cosas. Lo interesante cuando vos jailbreakeas tu iPad es que instalás, valga la redundancia, una aplicación que se llama Instalus, que básicamente ahí están todas las aplicaciones que están en el App Store de Apple gratuitas. Todas las aplicaciones de Apple craqueadas están en Instalus. Donde te toca trabajar, porque una vez con el Instalus, él te pregunta, ajá, ¿dónde bajo las fuentes? Ahí es donde vos tenés que rebuscarte. Exactamente. ¿Qué fuentes tienen la mayor cantidad de aplicaciones? Y el más interesante es Instalus. Si vos jailbreakeas tu iPad o tu iPhone y le pones Instalus, básicamente no ocupas nada más. Entonces, pero, o sea, no entiendo por qué esto es ilegal. No, o sea, no sé hasta qué punto será ilegal. Porque si me decís que hay más cosas del App Store, no sé cómo vámonos se llama. Vámonos a lo técnico. La Corte de Estados Unidos declaró que vos podés jailbreakear tu aparato, dispositivo, iPhone, iPad, lo que sea, porque por 2 problemas. Uno, para empezar, cuando empezó a salir el iPhone y todo esto, solo era con AT&T. Ajá. Entonces eso generaba un monopolio, un conflicto de monopolio en Estados Unidos. Bueno, podés hacer eso. Entonces, el jailbreak es la única manera en la que vos podés conectar tu teléfono de Apple a cualquier otro proveedor de servicios. Y la otra cosa que ellos decían es que no te pueden restringir de que solo Apple te va a dar aplicaciones. Ya. Entonces, es legal que vos modifiques tu aparato para que puedas correr programas hechos por otras personas. Entonces, ¿la gente qué necesidad tiene de comprar la aplicación si la puede conseguir de gratis? Conseguís una versión alterna. Mira, vaya, este es el Instalus. Ellos lo que hacen, mediante lo que vos vas descargando, en mi caso, descargo bastantes juegos, cuando yo lo abro, me sacan el juego de la semana. Esta semana, si vos te fijas, es The Walking Dead, que hablamos de la versión que va a salir para PlayStation 3. Entonces, todo lo que están aquí son las categorías y son aplicaciones, la mayor parte hecha directamente para iPad, que están en la tienda Apple. Con las que pueden tener problemas legales, no te permiten descargarlas más que en la tienda de Apple. Correcto. O sea, no sé si The Walking Dead me va a dejar descargarlo, no lo voy a descargar ahorita, pero hay ciertas aplicaciones, como por ejemplo, una máquina de gases, o sea, que vos escondes tu iPad, la programás, entonces cuando alguien sienta suena exactamente como eso. Ajá. Yo intenté descargarla, solo por fregar, son aplicaciones que te divierten, pero inmediatamente me remitió a la tienda y cuesta como 60 centavos de dólar. No, o sea que no es todo. No es todo. Pero es como un 75%, ponele. Los juegos sí están todos. Lo hicieron en realidad más que nada para que, lo voy a probar. Ok, me gusta y lo voy a comprar. Exactamente. Ok. Bueno, vamos a irnos a música rapidito para que tengas una noticia de FIFA, ¿no? ¿Cierto? Ahí tengo un par de noticias. Bueno, y también tiene lo de Android. Sí, lo del Android también. Así que bueno, ya regresamos, estamos en la consola. Usted sigue marcando porque ya viene el sorteo de los 10 videojuegos de PlayStation 2, cortesía de Tecnomundo. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, seguimos en la consola, ya casi entrando a la recta final. Todavía hay chance para que se ganen los 10 videojuegos de PlayStation 2 Routing. Gracias a toda la gente que ha estado llamando, que son bastantes. No importa San Pedro, Ceiba, Tegucigalpa, donde llamen. Todo Honduras, no, solo esos lugares porque ahí tenemos para mandarles el producto. Así que señores, gracias a Tecnomundo, que queda en el barrio Jermín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. ¿Querés más información? ventas@tecnomundohn.com. Ventas y reparación de juegos y consola de todo tipo de accesorios para que ustedes los encuentren solo en Tecnomundo. Bueno, señores, íbamos a hablar de ahora del Android. Exactamente, o sea, ustedes saben que los sistemas operativos más populares son el iOS, como ya hablamos, para Apple, y el Android, que es básicamente para LG, para Samsung, si mal no me equivoco, también, ¿verdad? Para Samsung. Bueno, ¿qué? Ya Android ya es la competencia. Exactamente. Por ejemplo, el sistema operativo de Nokia, que era el Symbian, ya se finiche, firuliche. Entonces, básicamente, ahorita solo van a quedar los Windows Phone, el Android y el iOS. Y eso es todo. Básicamente, son los que más venden. Y son los que cuyo mercado de aplicaciones en línea son de los más visitados por las personas. También está BlackBerry, pero la vez pasada hablamos de lo que significa las aplicaciones de BlackBerry. Y que va para Android. Exactamente. Ojalá, porque tal vez así mejor un poco. Las aplicaciones de BlackBerry son una chanchada. Exactamente. Y repito, yo uso BlackBerry, así que lo digo con autoridad. Pero igual yo. Exactamente. Igual yo. Ok. Entonces vamos a empezar a hablar de los juegos que hay para Android. El primero, yo no tengo Android, no lo he jugado, así que solo serán referencias externas. El primero es un juego que se llama Plantas contra Zombies. Ah, yo lo tengo. Muy bueno. Ese es de los pocos juegos de Fulanito contra Menganito, Perecejito contra Sutanito, de que no es una copia de cómo se llama, de Angry Birds. En este caso son un montón de zombies que están atacando tu jardín. Vos sos un montón de plantitas que se quieren defender. Entonces vos tenés a tu disposición semillas, gases tóxicos, tierra, piedras, etcétera, para detener el avance de los zombies y que no destruyan tu hogar, en este caso un jardín. Okay. Entonces un jueguito que me imagino que ha de ser igual de enviciante que Angry Birds, pero se mira igual de entretenido. Ese también está en Facebook. Sí, es cierto. También para Android, obviamente, este juego salió para casi todos los sistemas operativos, porque sé que también está para Windows. Angry Birds, del cual ya hablamos en la cuestión de iOS, también está disponible para Android. Así que para todas las personas cuyo celular no sea un iPhone y tengan, por ejemplo, un LG, pueden andar de arriba para abajo con su Angry Birds. Bueno, por ejemplo, la ventaja de un LG es que LG tiene celulares estando Windows como celulares Android. Entonces, realmente, ahí te puedes dar gusto, porque todos son de, bueno, realmente son de muy buena calidad. Sí. Son mejores las aplicaciones para Android que para Windows. Sí, son mejores, son más entretenidas y son más variadas, pero al mismo tiempo los Windows Phone son muy buenos. El otro que encontré es uno que se llama Cut the Rope, que vos sos Jugué el demo. Sí, que vos sos una especie como de animalito verde. No sé si ustedes se acuerdan de aquellos jueguitos que uno estaba abajo apretando un botoncito y subía el agua. Ah, sí, sí, sí. Unos anillos. Ajá. Es básicamente lo mismo, solo que aquí tenés que ir cortando cuerdas para darle comer al animalito verde que está en la parte de abajo de la pantalla. Mm. Pero la estructura donde el animalito en cuestión está puesto es muy parecida a esos juegos que uno apretaba, que habían delfines y que tenés que meterlos. Correcto, ahí, los delfines. Sí. Ajá. Exactamente, es un concepto muy parecido y al mismo tiempo, en este caso, como son pantallas táctiles, te lo hace aún mucho más entretenido. Sí, las primeras consolas. Pues. Sí, realmente. Después, si todo eso empezó a aparecer, los juegos de Tiger, donde estaba Donkey Kong y estaba todo ese tipo de cosas. Watch and Play, creo, exactamente. Sí. Mr. Watch and Play es un. El ese. De Smash. Exactamente, ah, ese es un personaje. Y voy a concluir este pequeño conteo de Android con algo que también apareció, que ya mencionamos para ellos, que es el Grand Theft Auto 3, edición del 10º aniversario, que hasta el momento sí hay ciertos juegos que intentan emular la calidad gráfica de Infinity Blade, pero hasta el momento Android no ha logrado alcanzar la calidad gráfica de un juego como Infinity Blade 2. Entonces, realmente con el Grand Theft Auto 3, no es que lo equiparan, pero sí realmente pueden entrar a la competencia en la cuestión de juegos para dispositivos portátiles. Fíjate que es cierto hasta ahorita, ya estas últimas tabletas que está sacando Samsung, que vienen con 3, 4, 5 procesadores, ahí ya se empieza. Pues me están contando, yo estaba leyendo ahorita de que el teléfono, el Galaxy, 3. Galaxy 3, sí, ¿no? Dicen que estaba arrasando más que el mismo iPhone. Sí, es realmente que Samsung con él también le ayudó el relajo este judicial que tienen de las patentes. Ajá. Le ha ayudado, pero sí, ese Samsung tiene unas cosas que a mí me dejan con la boca. Tengo entendido abierta. Que ese Samsung es Quad. Sí, es un Quad. Es un celular con 4 núcleos. Es un laptop. Es un laptop. Está hablando que es una, o sea, probablemente sea más rápido y más potente que la computadora que tenés en tu casa. Por ejemplo. Entonces, obviamente más potente que esa no, que tenés. No, que tengo aquí en la cabina, fijo. Este celular es más potente que la computadora, pero sí. Bueno. Fíjate que lo que me gustó a mí de ese S3 es que, por ejemplo, si tu amada esposa y vos tienen un S3 y vos descargas tus aplicaciones y tus canciones por tu lado y ella por el suyo, vos pones los dos celulares así, que peguen. Pechito con pechito. Pechito con pechito. Y ellos se transfieren. Cachete con cachete. Ajá. Ellos se transfieren. Lo que no tiene uno, se lo transfiere al otro. Ah, ¿en serio? Deja. Sí. Pero es como el fumante que había. ¿Un qué? Como el infrarrojo. Como el infrarrojo. Pero ajá. Solo puedes hacerlo entre dos Galaxy S3. Vos los pegas cuerpo con cuerpo. Pucha, pero considera otra que tenga un Galaxy 3. Pero te digo, José Manuel y su esposa. José Manuel y su esposa, dice, oí. No, fíjate que ya fuera de broma, ya hablando que estamos en el tema de celulares, que está bien interesante el programa, yo creo que ese Galaxy 3, ojo con el iPhone. Realmente, sí. O sea, si vos lo analizás, el iPhone 4S apostó por lo de la nube, en el cual vos descargabas camino a tu casa una aplicación. Lo cual está bueno. Exactamente, inmediatamente esa aplicación se podía sincronizar, si vos querías, con el iPad que tenías en tu casa, o con tu MacBook, o con tu Mac en general. Sí. Entonces, eso de tenerlo todo en un solo lugar fue lo que hizo que el 4S todo el mundo lo quisiera tener, porque obviamente lo andas en la bolsa, pues no es algo tan grande como un iPad. Pero con esto que dice Manuel y con otro montón de cosas que yo sé que hace el Galaxy 3, o sea, realmente habría que esperar que puede ofrecer el iPhone 5 para poder competir. Que eso te vas a dar cuenta el 21 de septiembre. Así dicen, que sale el iPhone 5. El 21 de septiembre sale el iPhone 5. Ya, te dicen, va a traer esto. Van a sacar las noticias del iPhone 5 y las del nuevo iPad mini. Pero, o sea, el 21 de septiembre sale la noticia y la venta sería despuésito, uno dos meses. O sea, que a finales de este año, diciembre. Perfecto. Feliz Navidad. Y tomando en consideración que el iPhone es considerado la consola portátil de mayor crecimiento en los últimos 3 años. Correcto. Probablemente el iPhone 5 vaya. Bueno, el iPhone 4S compite con el PSP Vita. Con el PS Vita, perdón. Exacto. Y acuérdate. Entonces, que ahora los iPhone vos los puedes conectar con tu Xbox. Exactamente. Increíble. ¿Para dónde vamos? ¿Y nosotros? No. Recomendación. Fuera de tu lista para Android, hay un jueguito que se llama Temple Run. Ajá. Es sumamente, ese es muy bueno. Sumamente ese es muy bueno. Interesante. Vos sos como un explorador que se robó, como tipo un Indiana Jones. Y te robaste una gema. Y la maldición de las gemas es que te vienen unos monos siguiendo. Y vos tenés que con el dedo, vos tenés que decir al man por dónde escapar, si te tiene que agachar, si tiene que saltar. Fíjate que a ese juego que se refiere Manuel es como el siguiente Angry Birds, porque pegó tanto que inclusive Disney acaba de sacar una versión de Brave, que vos sos la niña pelirroja. Sí, es la película, ¿no? La película. Exactamente. Vas escapando exactamente con el mismo sistema de juego que menciona Manuel. Vas escapando y te viene siguiendo piedras, te viene siguiendo fuego. Pero espérate. O sea, la película está basada. O sea, no. Así como hicieron Angry Birds Real. Ajá. Entonces la gente que hizo Temple Run, Disney los contactó para hacer una versión de Brave. Ah, exactamente, el mismo sistema de juego. Lo que dice Manuel, que vos vas escapando. Ajá. Nada más que en el de Brave sos la niña que va corriendo. Ajá. En medio de un muro. Sí. O sea, piedra, fuego, agua, miles de cosas. Yeah. Y vos vas escapando, entonces vos las tenés que ir dirigiendo para ver por dónde va. Super por dónde va huyendo. Sí, yeah. Exactamente, eso es como el próximo Angry Birds. Sí. Bueno, mis estimados, nos acaba casi el tiempo. A ver, las noticias. A la carreta. Sí. Sí. Bueno, pero mientras ustedes cortan papelitos, fíjate que nosotros ya hemos hablado en otra edición de la consola de que el FIFA te iba a aceptar los comandos en Kinect. Sí, por voz. Correcto, por voz. Y nosotros teníamos la duda que si vos insultabas al árbitro, te iban a sacar tarjeta amarilla, te iban a sacar tarjeta roja, etcétera. Pues ayer ya confirmaron a la gente de FIFA que Eden, de EA Sports, que en efecto originalmente será el plan, pero como todavía no habían programado tan a fondo todos esos detalles, lo van a sacar. Igual, vos podés insultar al árbitro y todo lo que querrás, pero no te van a sacar una tarjeta amarilla, porque uno, Kinect no sabe si quien está insultando, si César Villalta que está insultando al referee, está jugando con el equipo 1 o con el equipo 2. Y la otra, si ¿a quién se le va a sacar la tarjeta amarilla? ¿A qué jugador? ¿A qué jugador? Porque si dejas un jugador que ya tiene tarjeta amarilla y vos insultás, te lo expulsan. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron por mientras? Que si vos insultás al árbitro, prepárate que va a ser mucho más estricto con el arbitraje. Uh-huh. Y para ya FIFA 14 en adelante, ya quieren ver si tienen suficiente tiempo para implementar ese... O sea, que anteriormente que se podía insultar, el comando no te va a decir si es el 1 o el 2 ni a quién le va a sacar la María, porque eso no es el problema. No lo han programado tan a fondo. Oye, pero cuando lo lanzaron y habían dicho que iba a venir con eso, puchica, ya tenían la idea, es porque tenían algo para hacer. Sí, pero era para hecho Xbox. Lo de que, por ejemplo, vas jugando y vos le querés decir a los defensas, suban, y vos lo decís, suban defensas, allá van como... Que es lo mismo cuando vos tocas el cuadrito desde la palanquita. Así, y las formaciones. Y vos cambias la formación, solo que esta vez sería por vos. Correcto, pero creo que con ese solo podías elegir dos o tres. Sí, las que vos programabas. Exacto, pero con el Kinect, ahora las que vos te sepas de memoria, todos definen, todos atacan, allá van. No, sí, tienes 4, que pausar 3, 2, 1. El juego. Correcto, no tienes que pausar el juego para poner una nueva formación. Okay. Eso lo vas hablando. Okay. Eso ya lo tienen. Igual, ya para cuando se viene el Pro Evolution, también ya se viene. Ya, ¿no? En 3-4 semanas. Pero yo no he visto muchas noticias de eso. Más lo normal de... Pro, no se ha dicho nada. Puch, que lo que te digo. Pero bueno, ya les hablé de que hoy salió el demo de War for Cybertron, que lo bajen, está increíble. Eso sí, golpe bajo que hizo Activision, que están sacando un paquete, creo que con José Manuel hablamos, de que podías usar Optimus Prime de la primera generación, una de las pistolas de Megatron, etcétera, etcétera. Solo lo podés conseguir si vos preordenás el juego con un... con una cadena X. Bueno, aquí no está, GameStop. Ajá. Y la cosa es que un montón de gente se ha enojado porque ahorita Activision sacó el nuevo tráiler, el nuevo comercial, en el que es igualito a la escena en la película cuando Optimus se transforma y empieza a atropellar a medio mundo. Lo hicieron así y un montón de compañías, de Walmart, de Target, están enojados porque se quejan de que las ventas de ellos están bajando porque las compañías están haciendo tratos con esta empresa y está vendiéndolo loco. Le chupó la bruja. Le por papo. La bruja. Y el último, para terminar, alístense los que tienen PlayStation Network, porque ahorita van a sacar ya sin censura y sin nada Grand Theft Auto 3 para, como clásico de PlayStation, para que lo descargues por $9.99. Y si sos de tercer mundo como nosotros, una gente X está sacando para PC Grand Theft Auto 3, pero están utilizando el motor gráfico que utilizaron para Grand Theft Auto 4. Entonces los gráficos ya vienen en alta definición y hasta te salen helicópteros. Pucha, a robar helicópteros también. Es correcto. Bueno, Banner, a ver si mete la mano ahí, su mano santa, que ahora de santa no sé qué tanto, pero bueno. No, porque ahora ya está libre de pecado. Sí, no, pero es el único que tenemos así con mano pequeña para que... Bueno, es cierto. Entonces ahí para que usted le mire. A ver si mueve el papelito, por favor, déjese la papada. Uy. Sáquelo, pues. Número 42. Es para Jenny Cruz, del 3332, Es la ganadora de los 10 juegos. Más vale que lo disfrute, ¿eh? No, y ojalá que tenga PlayStation 2. Sí. igual que no va a llegar con cosas allá tengo mundo. Me lo pedí que envíe. Dice que solo tengo. Solo tengo Atari. Fusil no le van a decir. Solo Atari. O sea, Jenny Cruz ya sabe, o llama acá o se llega a Tecno Mundo para que le demos la información y la dirección completa para que lo pueda reclamar sus 10 juegos cortesía de Tecno Mundo. Qué suertuda. Sí. Bueno, señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta el próximo martes. Nos vemos en otra edición. Este fue el podcast número 101. Ah, qué bueno. 101. Que el viernes, si se llevó el número 100, pero como había tantas cosas que hablar de Batman. Sí. Ahí vamos a hacer la respectiva celebración, pero ustedes no se preocupen, descárguenos. Perfecto, entonces, así que será hasta el próximo martes. Y esto fue La Consola. Ya regresamos a Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La Consola en Rock and Pop Interactivo.